Queríamos abordar un tema de acá cerquita, cerquita del lugar donde hacemos CDB Noticias Radio, que es en Capilla del Monte. Me refiero específicamente a la localidad de La Cumbre. Ya está en línea Andrés Álvarez, a ver si nos escuchas bien. Te escucho perfecto, Agustín. Buenísimo, Buen bueno. día. Buen día, gracias por atendernos. El Consejo Deliberante de la Cumbre aprobó una ordenanza que reconoce a las actividades de lo que es la cosmética natural. Después nos das algunos detalles. Reconoce el trabajo y la posibilidad de ejercer la cosmética natural. La normativa fue impulsada por Refinería Botánica junto al Ejecutivo local y con el acompañamiento de la Asociación Civil Cosmética Natural de Argentina y el INTA. Vos sos integrante de Re Refinería Botánica y estuviste también en el armado del proyecto. Queríamos que nos cuentes un poco de qué va la ordenanza, de qué se trata esta ordenanza aprobada en la localidad de La Cumbre. Bien, bueno, La Cumbre es el primer municipio en el país que crea un marco legal a dos rubros claves para la transición ecológica. El primero es la cosmética natural y el segundo, domisanitarios ecológicos. Los domisanitarios es la limpieza natural. Lo aprobó de manera unánime, se trabajó desde nuestro proyecto, que es RE, es un proyecto que nació en el 2011, que tiene tres marcas que elaboran cosmética natural, higiene personal, limpieza para el hogar y perfumería natural. Bueno, impulsamos desde nuestro local que está allí en La Cumbre esta normativa porque somos elaboradores y porque necesitábamos, bueno, que se termine con un lugar de no reconocimiento de nuestra actividad. La verdad que esta ordenanza es un punto de inflexión porque reconoce una forma distinta de hacer basada en el cuidado, en la conciencia, en el cuidado del entorno. Es una puerta que se abre para muchas personas que producen de otra manera y con compromiso ambiental. Y la verdad es que esto se logró porque, bueno, cuando hay iniciativas productivas que se pueden articular con el Estado y con redes técnicas como ACNA o el INTI, la verdad es que hay posibilidad de poner en marcha políticas públicas que son transformadoras de alguna manera y que legitiman una forma distinta de producir, de consumir y en definitiva también de vivir. La ordenanza define con precisión dos actividades, cosmética natural y domisanitarios ecológicos, y las regula no solo para que quienes elaboramos podamos ejercer libremente nuestro proyecto productivo, no tengamos que andar escondidos atrás de grises o de rubros que no corresponden, sino que también le da la posibilidad al Estado de controlar y garantizar un marco regulatorio, bueno, que permita hacer control de trazabilidad, acompañar con reglas claras, bueno, nos permite salir de la informalidad. Claro. Andrés, te pregunto enseguida sobre el tema de la historia, de la definición de esta ordenanza, pero antes utilizaste dos veces, nombraste una palabra que quizás es menos conocida que la cosmética natural, que es domisanitarios. ¿Qué significa eso para que le podamos contar a la población, a la audiencia? Son los productos de limpieza. Los Bien. productos de limpieza y cualquier producto de limpieza es un domisanitario. Perfecto, En el entonces. caso de la ordenanza, regula los domisanitarios ecológicos, Claro. que son aquellos que son biodegradables, sin tóxicos, que, bueno, promueven en muchos casos el reciclaje de aceites vegetales usados, que reducen contaminantes en el ambiente. Nosotros vivimos en un lugar donde es muy importante que los desechos. Yo siempre digo, la limpieza es parte del problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de desechos tóxicos que eliminamos a nuestras napas, a nuestros ríos, y ni hablar a nuestra salud, ¿no? Que se supone que limpian nuestro hogar, pero que nos intoxican todavía más que no limpiar, ¿no? Bueno, es muy importante porque promueve otro tipo de limpieza y promueve otro tipo de cuidado del entorno. Así que nada, esto es un domisanitario, es producto de limpieza elaborado con ingredientes biodegradables. Andrés, cuando recibimos la información de que habían aprobado y que queríamos y dijimos queremos hablar con vos para esta nota, nos vino también a la memoria y también nuestra audiencia nos recordó que habíamos realizado una nota el año pasado sobre una ordenanza en San Marcos Sierras. Ustedes están mencionando de Sí. que es la primera ordenanza aprobada. ¿Cuál es la diferencia con San Marcos Sierras o con casos similares que hemos conocido en San Martín de los Andes, por ejemplo? Correcto. Bueno, hay algunas ordenanzas en el país. Sin duda San Marcos de alguna manera fue la punta de lanza en la provincia, aquí en Córdoba, pero las cuatro o cinco regulaciones existentes solo hablan de cosmética natural. Y lo que pudimos hacer acá, con mucha discusión, con mucho trabajo en conjunto con el municipio y con el INTI y AGNA, fue poder agregar los domisanitarios. Esto es muy importante. Eso la hace la primera del país, que no solo se ocupa de la cosmética natural, sino también de la limpieza. Eso es lo que la hace Claro, distinta. Sin ahí. duda, todos formamos parte de la misma Asociación de Cosmética Natural, tanto los impulsores de San Martín de los Andes, San Marcos Sierra, de alguna manera, nada, hay muchos compañeros y compañeras que han sido los que abrieron camino a esta posibilidad y hoy están floreciendo intentos en todo el país y no solo de manera municipal, sino que nosotros estamos trabajando fuerte para poder abrir esta discusión a nivel provincial. Córdoba es la provincia argentina con más proyectos de estas características y necesitamos abrir la discusión provincial. Y en el Congreso de la Nación está ahí durmiendo una ley nacional de cosmética natural que también es clave, que también es necesaria y que permitiría, bueno, que esto sea ya un tema nacional. Claro. Quisiera que en un ratito nos cuentes también cómo, en qué se van a beneficiar productores, pero antes preguntarte algo que también nos hizo llegar la audiencia el pasado viernes cuando estábamos charlando, que es la presión que tienen a veces desde distintos espacios. Me refiero a la presión que tienen elaboradores y elaboradoras de cosmética natural en relación a las farmacéuticas. Principalmente digo farmacéuticas como Sí. un término general, no sé si es el más preciso, pero como un Es término de los el laboratorios, Colegio ¿no? de Bien. Farmacéuticos, el Colegio de Farmacéuticos. Ahí va. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Sí, bueno, esto, cuando vos abrís estas discusiones, siempre tienen resistencia, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos fundamentos muy sólidos frente a esos cuestionamientos del Colegio de Farmacéuticos. La norma cumple un rol clave que es proteger la salud pública, el ambiente y fomentar la economía social. Antes de la existencia de esta norma, esta producción de cosmética natural y domisanitario se realizaba en la informalidad. Sin el Estado poder controlar los protocolos de higiene, la trazabilidad, el control de materias primas, y en ese caso el Colegio de Farmacéuticos ni otras autoridades decían nada, o sea, ni realizaban acciones concretas para ordenar, fiscalizar estas actividades. Lo que nosotros venimos a hacer con esta ordenanza es justamente a corregir un vacío, incorpora reglas claras, estándares técnicos, controles locales. Y la verdad es que a pesar de las cosas que diga el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, la ADMAT reconoce la autonomía de los municipios para establecer regulaciones en su territorio. Obviamente hay que aclarar algo que puede regular el municipio siempre que la producción y la comercialización sea en ese municipio. Es decir, Claro. la competencia municipal no es una excepción, es un derecho constitucional que tienen cada municipio y que está respaldado incluso por el organismo de mayor control de estas actividades. El Colegio Farmacéuticos de Córdoba no está teniendo en cuenta que la ordenanza se sustenta en la autonomía municipal, que está reconocida en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Córdoba, en las leyes orgánicas municipales. La verdad es que estas regulaciones o estas normas facultan a los municipios a dictar regulaciones que tienen que ver con salubridad, bromatología, protección ambiental, fomento económico. No se instituye, no contradice la normativa nacional o provincial, establece un nivel adicional de control local. para garantizar la inocuidad, la trazabilidad, la sustentabilidad. Tiene que ver con que este tipo de avances generan resistencias, pero no más que eso, no más que eso. Tenemos una consulta de nuestra audiencia y nos preguntan, ¿en qué beneficia a pequeños productores que no tienen laboratorio? En el caso de la cumbre, la ordenanza no solo habla de laboratorios, por ejemplo, como el que tenemos nosotros, sino que habla de producción en espacios como talleres anexos a una casa, brinda posibilidades para que producciones de pequeña escala puedan tener un marco de formalidad, obviamente con determinadas características, pero no hace falta tener un gran laboratorio para poder producir. Justamente esta ley tiene que ver con la pequeña producción, con las pequeñas escalas. Los tipos de establecimiento pueden ser comunitarios, independientes, domiciliarios de uso exclusivo, obvio que tienen que cumplir determinadas pautas, pero no necesariamente es un laboratorio tal cual uno se lo imagina, o como tenemos actualmente nosotros, que sí es más un laboratorio, pero permite que quien quiera crecer, quien quiera producir a mayor escala o producir no ya desde la informalidad, lo pueda hacer, ¿sí? Establece la norma también cosas importantes como buenas prácticas de manufactura, como en cualquier, incluso empresa de gastronomía, procedimientos estandarizados, buenas prácticas ambientales. La verdad es que posibilita que este sector pueda pensar más allá de una producción, si es que quiere, porque tampoco es obligatorio, si es que quiere, pueda pensar en una producción que le permita crecer, que permita crear trabajo local. Salir de la informalidad es importante porque establece reglas claras para nosotros como productores, y el Estado también tiene reglas claras para controlarnos. No excluye a nadie, sino que incorpora algo que ya está sucediendo. Transforma algo que es invisible, pero que está sucediendo en muchos casos hace 20 años, en algo visible. Claro. Andrés, le contamos a la audiencia, si recién engancha, que estamos hablando con Andrés Álvarez, él es integrante de Refilería Botánica, porque en el Consejo Deliberante de la Cumbre se aprobó hace unos días una ordenanza que regula la cosmética natural y los... Domisanitarios, gracias. La limpieza. Nosotros decimos domisanitarios porque es el nombre técnico, perfecto. Pero en realidad es la limpieza. Los productos de limpieza. Andrés, hablabas recién del trabajo de los productores y en muchos casos, pensando un poco estos mini laboratorios, como decías, no son necesariamente laboratorios, pero sí lugares para la producción y eso, ¿hay posibilidades, no sé si dentro de Refilería Botánica o de algún otro espacio o del INTI, que enseguida te quiero consultar algo sobre INTI, de análisis de lo que la gente ya viene haciendo en sus lugares y si es así, qué costos tienen o cómo se manejan con eso? Análisis te referís a microbiológicos, por ejemplo, bacteriológicos, claro, sí. Análisis de... Bien, no, eso nosotros no lo realizamos, son laboratorios específicos, creo que en la cumbre hay uno y en Córdoba hay varios. La ley, la ordenanza en realidad también lo que solicita es que cuando vos le decís al municipio, bueno, yo voy a elaborar estos productos, una de esas muestras tenga un análisis microbiológico en un laboratorio, pero no es un tipo de laboratorio de producción como el nuestro, sino un laboratorio de análisis específicos. Son laboratorios que hay en Córdoba, que hay en la región, y por ejemplo, para presentar un producto y decirle a la municipalidad, bueno, yo elaboro tal producto, tenés que presentar una monografía, que es un formato en el que se dice qué se elabora, cómo se elabora, qué ingredientes se usa, y un análisis microbiológico. Eso depende del laboratorio, estamos hablando de, para habilitar la producción de ese producto, depende del laboratorio, puede ir entre 40.000 pesos y 60.000, depende del caso, pero que es clave porque de alguna manera vos ahí le mostrás al municipio, en el caso de ANMAT también lo pide ANMAT, uh-huh. En el caso que vos quieras seguir la normativa nacional, bueno, cómo está compuesto, bueno, datos concretos de ese producto. Claro. Andrés, dos preguntas antes de que se nos vaya el programa. Primero, preguntarte sobre el tema del acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este momento es un instituto que está ahí en la mira del gobierno para decir, lo Impresionante, sí. desarmamos en todas las cosas estas que no nos parecen tan rentables. Y imagino yo que la cosmética natural no le parecerá rentable al gobierno nacional. ¿Cómo fue el acompañamiento que tuvieron con Inti y Bariloche y también si tuvieron acompañamiento en la región? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con Valeria Lamana, que es una bioquímica y asesora técnica del INTI Bariloche, que de alguna manera es una de las creadoras, una de las madres de estas ordenanzas a nivel nacional. Valeria también forma parte de ACNA, que es la Asociación de Cosmética Natural a nivel nacional, y bueno, es quien aporta su mirada desde lo científico, lo productivo, lo territorial. La experiencia del INTI y de Valeria en particular, porque está enfocada en esto, es clave para construir un marco normativo sólido, realista y aplicable a estos emprendimientos, ¿no? De pequeña escala y mediana escala. Así que el aporte del INTI fue clave y permitime contarte que el día viernes a las 18 horas vamos a estar realizando un encuentro de productores de la región para celebrar esta ordenanza, pero también para defenderla, para blindarla de aquellos que intentan, bueno, nada, abrir discusiones o intentan frenarla o que nadie pueda avanzar bueno, en la implementación. Y va a venir gente del INTI Bariloche, va a venir Valeria Lamana, así que invitar a todos los productores de la región a que participen, a que vengan a encontrarse, a abrazarse, a celebrar y también a pensar juntos cómo abrimos esta discusión en el plano provincial. Perfecto, esa era, Andrés, la segunda pregunta, cómo venían preparando este encuentro regional por la cosmética natural en el que van a celebrar la ordenanza, pero también unir un poco de fuerzas para tratar de involucrar a otras localidades de la provincia y de distintos lugares. ¿El lugar de encuentro es donde está el local de ustedes, Rivadavia Sí, 101? re La Cumbre, en Rivadavia 101, esquina Juan B. Bustos, ahí nos vamos a juntar. Va a haber representantes del INTE, del municipio de La Cumbre, seguramente haya representantes de la provincia. La idea es, bueno, así como del otro lado hay sectores corporativos que intentan defender sus intereses, organizarnos para defender los nuestros. Esto es muy importante, defender nuestros intereses en conjunto, en unidad, y pudiendo pensar de manera creativa cuáles son las salidas posibles bueno, a estas cosas que se nos presentan, a estos desafíos que se nos presentan cuando estamos haciendo historia. Andrés, las preguntas que nos quedaron pendientes de la audiencia, que seguramente le quedará picando alguna pregunta en estos días, se podrán responder entonces en ese encuentro. Les invitamos a que se acerquen el 22 de agosto a las 18 horas. Hay un link de inscripción que lo vamos a publicar apenas publicamos la nota en nuestro portal en cdmnoticias.com.ar. Te mandamos un gran abrazo y que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión.